día de hoy, en el libro de Isaías, en el capítulo 61. Hermanos, abrimos nuestra Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 61, en el verso número 1. Y leemos la palabra de Dios en esta noche, predicando por el tema sanando las heridas. Lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Estaremos entrando en esta noche en esa parte que hay dentro de ese versículo que dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a vendar, a sanar a los quebrantados de corazón. Vayamos ante la presencia de nuestro Dios en oración en esta noche. Levante sus manos. Vamos a orar. Vamos a reprender todo lo que haya que reprender en este lugar. Yo sé que el diablo tiembla, amados hermanos, en el día de hoy. Y yo sé que él quiere impedir que la palabra se predique con libertad, porque él sabe lo que esta conferencia ha hecho en miles y miles de personas que la han escuchado. Oremos en esta noche en el nombre de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, en esta noche, estamos, Padre mío, delante de tu presencia, dándote gracias, Dios eterno, por esta oportunidad maravillosa, por esta multitud de personas que se ha congregado en este lugar para escuchar tu palabra en el día de hoy. Oh Dios eterno, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo amado, ahora mismo yo quebranto todo aquello que no es tuyo, rompo todo poder de las tinieblas, rompo todo yugo, rompo toda cadena diabólica, ordeno que todo poder diabólico sea echado fuera de este lugar en el día de hoy. Mira aquellos que están heridos, mira aquellos que tienen raíces de amargura, abre la mente del pueblo, abre el entendimiento del pueblo para que pueda comprender, entender y recibir tu palabra en esta noche. Ay, amaya senda, muévete Espíritu de Dios, muévete sobre los niños, muévete sobre cada dama, sobre cada caballero, cada joven, cada jovencita, cada compañero que está en este altar en esta noche, desde la parte del frente hasta la parte de atrás. Muévete ahora, muévete ahora, muévete allá arriba, muévete acá abajo, muévete ahora, muévete ahora, muévete ahora. ¡Ay, a sola maya soja! ¡Muévete, poder de Dios! Ay, siento que este lugar se llena. Irracama maya en soma. Los aires se han saturado con tu presencia. En el nombre de Jesucristo. Levante sus manos y adore a su Dios, adórelo. Alábele. Alábele, alábele, alábele. Adore a su Dios, alábele. Adore a su Dios, adórelo, adórelo, adórelo, adórelo, adórelo, adórelo. Nuestro Dios vive, nuestro Dios vive, nuestro Dios vive. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos, en esta noche. Y acuérdese, acuérdese que los bancos no apagan el fuego, yo. Lo cual quiere decir que ahí sentado donde usted está, usted puede adorar y glorificar a su Dios en esta noche. Ahora, si el banco le apaga el fuego, entonces quédese de pie, porque no queremos a nadie apagado aquí en este lugar en el día de hoy. Alabado sea Dios en esta hora, sanando las heridas. Amados hermanos, esta conferencia nació, tuvo su origen en la República de Venezuela hace algunos años atrás, cuando todavía me encontraba en el ministerio pastoral. Salí a la República de Venezuela con un grupo de jóvenes, con otro compañero pastor, a predicar el mensaje de la palabra. Y un día una joven se acercó para buscar los jóvenes que andaban con nosotros en aquel viaje, para llevarlos con ella a predicar a cierto lugar. Pero ya los jóvenes se habían ido a predicar con otros jóvenes a otro lugar de Venezuela. Entonces ella se quedó y entabló una conversación conmigo. Mientras hablábamos, comenzó a decirme esta joven: hermano Arnaldo, yo llevo bastante, unos cuantos años sirviéndole al Señor, y tengo un problema, me dice ella. Siento que mi crecimiento espiritual está detenido. Siento que he llegado hasta cierto grado dentro del crecimiento espiritual en mi vida, y de ahí no he podido pasar. He orado, he ayunado, he llorado, pero todavía no encuentro el porqué de la condición en la cual me encuentro y el porqué no hay crecimiento en mi vida espiritual. ¿Por qué estoy estancada? Mientras ella hablaba, yo oraba a Dios en mi mente y le decía al Señor: Señor, permite que tú puedas darme lo que esta joven necesita. De momento llegó a mi mente una pregunta, y le pregunto: ¿dónde tú vives? Y ella me dice: bueno, yo vivo en un apartamento sola, yo no vivo ni con mi padre ni con mi madre. Le digo: pero ¿por qué tú no vives con tu papá y con tu mamá? Era una muchacha relativamente joven. Me dice ella: no, es que yo no puedo vivir con ninguno de los dos. Mi madre, me dice ella, yo la tenía en un pedestal. Era una mujer a la que yo honraba. Era una mujer para mí tan seria, tan santa. Y dice ella: y de la noche a la mañana, mi madre ha adulterado con otro hombre. El hogar de mis padres se ha deshecho. Mi madre se ha ido a vivir con ese otro hombre. Se ha caído del pedestal en el cual yo la tenía. Y yo no puedo vivir con mi madre porque yo no le perdono a ella que ella haya hecho lo que ha hecho. Y le digo: ¿y entonces por qué no vives con tu papá? Y me dice: porque ahora, después de que mi madre le fue infiel, mi padre se acaba de casar con otra mujer y no le perdono a mi padre que se haya casado con otra mujer. Así que no puedo vivir ni con él ni con ella, con ninguno de los dos, porque a ninguno de los dos le perdono. Después de esto, varios días después, viene una hermana a hablar conmigo. Me dice: hermano Naldo, llevo 20 años en la iglesia. Mi crecimiento espiritual está estancado. No crezco. Mi matrimonio está al borde del divorcio. Y lo terrible en mi casa es que tengo un marido que es muy bueno. Se porta muy bien conmigo. Suple todas las necesidades del hogar. No tengo quejas sobre mi marido, dice ella, porque en mi casa la mala soy yo. Yo soy la mala. Él lleva 20 años sirviendo al Señor juntamente conmigo. Y sin embargo, no sé qué es lo que ocurre, por qué soy así. ¿Por qué no puedo crecer? Yo oraba en mi mente: Señor, dame las palabras que esta mujer necesita. Y de momento llega a mi mente una pregunta para ella. Y le digo: mujer, ¿ha estado usted casada anteriormente con otro hombre antes de estar casada con este que ahora es su marido? Me dice: sí, yo estuve casada antes. Le digo: ¿cómo fue la vida que usted tuvo con su anterior marido? Me dice: ay, no me haga acordarme de ese diablo. Le digo: pues parece que de ese diablo que vamos a tener que hablar. Porque según la pregunta que Dios pone en mi mente para usted, es exactamente ahí el porqué de su conducta y el porqué de su comportamiento y el porqué del porqué ahora usted no puede ser una mujer completamente feliz en su hogar. Usted tiene heridas. Usted tiene raíces de amargura. Amados hermanos, lo que comenzó con aquellas dos personas, con aquella joven y con aquella señora, Menos me imaginaba yo que después se iba a alargar a una serie de testimonios que realmente hemos perdido ya la cuenta de ellos. Que mucha gente herida hay. Que mucha gente hay con raíces de amargura metidas en lo profundo de su corazón. Y que muchas personas hay que inclusive ni tan siquiera se dan cuenta de qué es lo que tienen, de por qué se comportan así, qué es lo que les hace y qué es lo que les estanca su crecimiento espiritual, que ni tan siquiera se dan cuenta de qué es lo que llevan guardado en la profundidad de su corazón. La Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y nosotros los seres humanos tenemos una capacidad increíble para esconder las cosas que nos acontecen y en ocasiones para convencernos a nosotros mismos de que esas cosas no están ahí, cuando lo cierto es que cuando menos lo imaginamos brotan hacia afuera y estorban toda nuestra vida como seres humanos y estorban las relaciones con aquellas personas que están más allegadas a cada uno de nosotros. Pero yo quiero que usted entienda en esta noche que esta herida no es nada nuevo. En la Biblia hay personas que también fueron heridas. Una persona puede ser herida y esconder la herida por años, pero la herida está ahí y saldrá fuera en algún momento. El comportamiento de muchas personas está marcada por las heridas que hay en su corazón. Se marca el comportamiento de los padres con sus hijos, se marca el comportamiento de las madres con sus hijos, se marca el comportamiento de los hijos con sus padres, se marca el comportamiento de los esposos con sus esposas, se marca el comportamiento de las esposas con sus esposos, se marca en ocasiones el comportamiento de un miembro con su pastor, y por qué no decirlo, en muchísimas ocasiones también es marcado el comportamiento de un pastor con un miembro de su iglesia. Amados, en una ocasión, la Biblia dice que dos jóvenes vinieron y ofrecieron sacrificio delante de la presencia de Dios. Uno se llamaba Caín, el otro se llamaba Abel. Abel ofreció lo que Dios pedía que se ofreciese. Caín ofreció del fruto de la tierra. Dios se agradó del sacrificio de Abel, mas le desagradó el sacrificio de Caín, lo que Caín ofreció. Lo que Abel ofreció fue aceptado por Dios. Lo que Caín trajo fue rechazado por Dios. ¿Qué ocurrió? Ocurre, amados hermanos, que identificamos en Caín a un hombre herido. Herido contra dos personas. Herido contra Abel, porque había recibido la aprobación de Dios en lo que había hecho. Y herido contra Dios, porque Dios no le había aceptado lo que él había traído. Y usted me preguntará en esta noche, hermano Naldo, ¿pero es posible que uno esté herido con Dios? Una joven lloraba en una conferencia pasada y me decía: yo tenía raíces de amargura con Dios. Y cuando le pregunté por qué tenía raíces de amargura con Dios, por qué te sentías herida con Dios, me decía: porque yo le pedí a Dios tantas cosas, y como Dios no me contestaba, aquello hizo que yo llegase a sentirme rebelde con Dios, a criar raíces de amargura con Dios, que no sabía que estaban ahí, pero que mientras oía el mensaje esta noche, entendí que estaban ahí, y que era eso lo que estorbaba mi crecimiento espiritual. Una joven hace meses, bastantes meses atrás, lloraba y me decía: mi herida y mi raíz de amargura con Dios es porque no he podido todavía perdonar y sobrellevar la idea del por qué Dios se llevó a mi padre cuando yo todavía estaba jovencita, siendo para mí mi padre mi mejor amigo. O sea que hay personas que se hieren, inclusive con Dios, porque Dios no les contesta, porque Dios no, supuestamente no les oye, o porque Dios no ha hecho las cosas como ellos quieren que Dios las haga. Pero si algo tiene que aprender el cristiano para ir adelante, es que Dios es el que sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y si yo le pido algo a Dios que no me conviene, mejor es que Dios no me lo dé, aunque yo me sienta mal con Él. Alabado sea Dios en el día de hoy. Y Caín estaba herido con Abel y herido con Dios. Dios conocía el corazón de Caín. Por eso Dios le habló, lo llama, le dice: Caín, el pecado está delante de ti, pero tú te enseñorearás de él. Dándole a entender a Caín que él podía vencer el pensamiento que en ese momento controlaba su mente y su corazón. Pero Caín estaba herido y tomó una decisión. Llamó a su hermano aparte, se lo llevó con él, y después que lo tenía con él, la Biblia dice, amados hermanos, que lo mató. Y usted me preguntará en esta noche, hermano Naldo, ¿pero es posible que una persona mate a otra persona como producto de una raíz de amargura y de una herida? ¿Es posible que mate a otra persona? Y es posible inclusive que se mate a sí mismo también. Uno, usted no sabe hasta dónde, y por eso es que yo quiero que usted escuche con atención lo que vamos a hablar aquí en este lugar en el día de hoy. Usted no sabe hasta dónde el diablo puede utilizar una raíz de amargura y una herida, no solamente para destruirnos a nosotros mismos, sino también para destruir a aquellos que nos rodean y aquellos que están más cerca de nosotros. Usted no sabe hasta dónde una herida se puede esconder en el corazón, y la persona que está herida está esperando el momento para desquitarse lo que le hicieron. Porque si algo ocurre en el corazón de aquel que está herido, es que cuando hay raíces de amargura, esa persona desea el desquite, hermano. Y usted me dirá, hermano Nelly, ¿por qué usted le llama herida? ¿Usted sabe por qué le llamo herida? Porque toda herida sangra. Las heridas duelen. Si usted se hiere con algo, a usted le duele. Y bota sangre también. Y por eso es que le llamamos herida, porque hay cosas que llegan a nuestro corazón que cuando llegan nos duelen. Y hay inclusive hasta personas que han dicho: esto me ha dolido tanto que mi corazón está sangrando. Bendito sea Dios en el día de hoy. Hermano Naldi, ¿por qué usted utiliza la expresión raíces de amargura? ¿Usted por qué? Porque una raíz es algo que se profundiza en la tierra. Y en una ocasión yo tuve una experiencia en mi casa, deshiervando el patio, que cuando la tuve, rápidamente pensé en la conferencia sanando las heridas. Porque había una matita, mira, había una matita pequeñita, que lo que tenía eran unas hojitas, pocas hojitas. Y yo estaba deshiervando el patio, y yo, como la vi tan pequeña, ¿ves? Yo dije, pues, no vale la pena darle con el machete, porque esta sale con las manos. Óigame, cuando la agarré con las manos y alé, no salía. Y yo dije, adiós, pero tan pequeñita que es, y tan dura que se siente ahí. Y volví, traté de nuevo, y alé. Pero no salía. Entonces busqué agua y eché un poquito de agua en la tierra y alé y no salía. Entonces eché más agua hasta que la tierra ablandó. Y cuando la tierra ablandó, entonces yo alé y salió. Pero cuando salió, lo que salió fue una cosita bien pequeña que tenía las hojitas por arriba. Pero de abajo de la tierra salió una raíz bien larga, larga, larga, larga, larga. Óigame, una cosa que cuando yo la miré, yo dije, tan chiquita que se veía por fuera y tan larga que estaba por dentro. Bendito sea Dios en el día de hoy, aleluya. Y dije, oye, pero esto sirve para la conferencia sanando las heridas. Porque a veces, amados hermanos, cuántas cosas hay en nuestra vida que por fuera se ven pequeñitas, pero por dentro han echado raíces, raíces profundas, y están allá adentro, allá, estorbando nuestro crecimiento, nuestra vida de oración, estorbando nuestra vida de dedicación a Dios. Y a veces las escondemos. Les dije que el hombre tiene una capacidad tremenda para esconder. Pero si no está sanado, si lo que está es escondido, llega un momento en el cual brota para afuera. Y para que usted entienda lo que yo le quiero decir sobre escondido, escuche esto. En el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 13, la Biblia habla de dos jóvenes y de una muchacha. Habla la Biblia de un joven llamado Absalón. Habla la Biblia de un joven llamado Amnón. Y habla la Biblia de una muchacha llamada Tamar. Ellos tres eran hermanos. Eran hermanos. Lo único que Absalón y Tamar eran hermanos de padre y madre. Pero Amnón era hermano de ellos, solamente de padre. Y la Biblia dice, en el capítulo 13 de 2 de Samuel, que Amnón se enamoró de su hermana Tamar y comenzó a desearla, a codiciarla, y un día se hizo el enfermo. Y cuando su padre vino donde él para verle, Amnón le dijo: envía a mi hermana Tamar para que cocine y que yo pueda comer de su mano. Y Tamar fue enviada para darle de comer a su hermano, Amnón. Pero cuando estaba en la casa, el muchacho mandó a sus siervos a salir de la casa y comenzó a forzar a la muchacha para que se acostase con él. La muchacha le rogó, le pidió que no lo hiciese. Pero la Biblia dice que él la forzó, en otras palabras, la violó. Y después que la violó, la Biblia dice que la aborreció más de lo que la había amado. Y cuando la aborreció, dice la Biblia que la echó de la casa. Entonces Tamar le dijo: no hagas esto, porque si peor es lo que hiciste al principio, ahora es mucho peor lo que estás haciendo ahora. Pero él la echó de la casa. Cuando él le echó de la casa, escuche bien, la Biblia dice que ella rasgó sus vestidos, se echó ceniza sobre su cabeza y salió gritando de aquel lugar. Absalón, su hermano, se acerca hasta Tamar y le dice: ¿acaso ha estado mi hermano Amnón contigo? Ella le contestó que sí. Y él le dijo: cállate y ven a mi casa. La recibió en su casa, se la llevó a vivir con él. Pero lo que yo quiero llamarle la atención a ustedes en esta noche es que en el verso número 22 de ese libro, la Biblia dice que Absalón no habló con Amnón nada malo ni nada bueno, aunque lo aborrecía. Escuché bien. Ahí dice que Absalón lo aborrecía. Había violado a su hermana. Y dice, Absalón no habló, no le dijo, no lo llamó, no habló con él nada malo ni nada bueno. Se quedó callado, no le dijo absolutamente nada. Pero el hecho de que se haya quedado callado no quería decir que la herida no estaba ahí, ni quería decir que la raíz de amargura ya no había comenzado a crecer. Hay personas que se callan muchas cosas, pero a veces callándose las están explotando por dentro. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? ¿Qué fue lo que pasó según la Biblia? La Biblia dice, amados hermanos, en los versos 23 al 28, que después de 2 años, escuche bien, después de 2 años, Absalón prepara una fiesta, invita a David, su padre, David no quiere ir, le dice: déjame llevar conmigo a la fiesta a mi hermano Amnón. Tal vez Amnón, como ya habían pasado 2 años, Amnón se creía que todo estaba olvidado. Además, en esos 2 años, Absalón no le había dicho ni nada malo, ni nada bueno. Así que, ¿por qué no voy a ir con mi hermano al lugar donde mi hermano me invita? Y se fue con él. Pero la Biblia dice que Absalón le había dicho a sus siervos: cuando mi hermano esté embriagado y yo le dé la orden, se levantan contra él y lo matan. Y usted va a encontrar en la Biblia que después de 2 años, Absalón se lleva a su hermano a fiestar, lo emborracha, y cuando está borracho da una orden, y ante la orden de Absalón, Amnón es matado. 2 años después, sin haberle hablado nada malo ni nada bueno, sin nunca haberle dicho nada, pero eran 2 años en el cual la herida estaba sangrando. Él callaba, pero la herida sangraba. Él callaba, pero la raíz de amargura crecía en su corazón. Y después de 2 años, aquel hombre saca para afuera la raíz de amargura, saca para afuera su herida y mata a su hermano. 2 años sin decir nada, para después matarlo. Hace muchísimo más de 1 año atrás, salió en Puerto Rico una noticia que cuando yo la leí me estremeció. Era de un muchacho joven que había matado a su padrastro a puñaladas. Y cuando yo leí la noticia, escucha bien, la noticia decía que el padrastro de este muchacho había golpeado a la madre de él delante de sus ojos cuando el muchacho tenía 5 años de edad. 5 años. Pero que este muchacho, cuando vio a aquel hombre que golpeaba a su madre, 5 años, él dijo: cuando yo sea grande, se lo cobraré. Después de eso pasaron muchos años. ¿Quién sabe cuántas veces el muchacho salió con su padrastro en el carro, verdad? ¿Y quién sabe cuántas veces el muchacho jugó con su padrastro después de eso, si era un niño de 5 años? Pero allá adentro había una raíz. Allá adentro había una herida. Allá adentro había algo que no había sido perdonado todavía. Y el muchacho estuvo años creciendo, esperando. Y cuando ya llegó a joven, cuando ya era un joven, un día, por la noche, escuche esto, mientras su madre dormía y el padrastro dormía, toma un cuchillo en su mano, entra al cuarto de matrimonio y al lado de su madre comienza a puñalear aquel cuerpo hasta que lo mata. Cuando le preguntaron: ¿por qué lo hiciste?, él dijo: porque yo no he olvidado que cuando yo tenía 5 años, él te golpeó a ti delante de mí, y yo prometí que yo lo iba a matar, que yo me la iba a cobrar. Y la madre decía: pero si tú eras un niño cuando eso, si tú eras un niño cuando eso pasó. Y él dijo: sí, yo era un niño, pero nunca me olvidé de eso. Una persona puede estar cargando una herida en su corazón desde que tiene conocimiento, desde su temprana niñez. Aquel jovencito la cargó desde la edad de 5 años. Nadie lo sabía, nadie se dio cuenta, pero la herida estaba ahí, la raíz estaba ahí. Y después que llega grande, se levanta contra su padrastro y lo mata. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, donde hay heridas, donde hay raíz de amargura, hay odio, hay rencor, hay contienda, hay división, aunque a veces no se vea hacia afuera, porque no tiene que haber la contienda formada en el hogar. La contienda puede estar metida adentro, y algún día, sea de aquí a 1 año, sea de aquí a 5, sea de aquí a 10, si Dios no ha limpiado la herida, si Dios no ha sanado la herida, si Dios no ha arrancado la raíz de amargura, explotará como una bomba para hacerle daño a todos los que le rodean. Saca la maquima, senda la fo. podemos ser heridos y podemos cargar heridas desde nuestra temprana niñez. Y lo que yo quiero es que usted abra su corazón en esta noche y le diga al Señor: mi corazón está abierto para que tú hagas en él lo que quieras hacer en el día de hoy. Y para que si hay algo en mí que estorba mi crecimiento espiritual, tú lo saques, porque yo quiero servirte en espíritu y en verdad. ¿Cuántos quieren buscar a Dios en espíritu y en verdad? Podemos ser heridos. Un esposo puede ser herido por su esposa. Una esposa puede ser herida por su esposo. Hijos pueden ser heridos por sus padres. Padres pueden ser heridos por sus hijos. Pastores pueden ser heridos por sus iglesias. Iglesias pueden ser heridas por sus pastores. Y cuando la herida surge, entonces poco a poco va naciendo la raíz de amargura dentro del corazón. Hay hijos que están heridos contra sus padres, que guardan heridas profundas en su corazón, que hay cosas que jamás se han podido escapar de su mente. Hay hijos que odian a sus padres. Una hermana me decía en la conferencia un tiempo atrás en otro lugar, me decía: por 15 años he odiado a mis padres. ¿Por qué? Porque cuando mi madre dio a luz, mis padres me regalaron a otra familia. Y aunque yo estoy en Cristo, nunca he podido perdonar el que mis verdaderos padres nunca me hayan criado, que no me hayan aceptado como hija. Por 15 años han sido odios y amarguras entre mis padres y yo. No he podido crecer en mi vida cristiana. Amados, los hijos pueden ser heridos por sus padres cuando los padres tratan mejor a un hijo que a otro. ¿Sabe usted que hay padres que tienen hijos preferidos en la casa? Que hay hijos que son mejor tratados que otros en la casa. Que hay hijos que hay padres que aman más a un hijo que a otro en la casa y le dan mejor trato a uno que a otro y le compran las mejores cosas a uno mientras al otro no le compran nada. O como me decía una joven muchos años atrás, que me decía: estoy herida contra mi madre porque un día le di un beso y mi otra hermana le dio un beso y ella dijo que el beso de mi hermana valía más que el mío. Shakalama kima senda pasa. Como otros jóvenes me han dicho, soy un rebelde en mi casa porque mis padres siempre han tenido a mi hermano como el preferido. O como un joven testificó, vine de Puerto Rico a los Estados Unidos con un revólver para matar a mi hermano, porque mi hermano siempre fue el preferido de mi padre. Y en todos los casos, cada uno de los que habló era cristiano. Tenía una Biblia en la mano, algunos de ellos con algunos años en la iglesia, pero la herida estaba ahí. Una persona me dijo en estos días que es imposible que uno que ha aceptado a Cristo tenga herida, porque Cristo todo lo llevó en la cruz del Calvario. Y bueno, Cristo lo llevó todo en la cruz del Calvario, pero si aquel que recibió a Cristo no ha aceptado lo que Cristo hizo por él, todavía la herida está ahí. Y si la herida no ha sido sanada, la herida está ahí. Y cientos de personas que han hablado conmigo son un testimonio vivo de que hay gente que después de 20 años en la iglesia están llevando heridas y raíces de amargura, odio y rencores, y no pueden buscar a Dios en espíritu y en verdad. Sacarama kima shendalaya suataya basima. Hijos pueden ser heridos por sus padres cuando sus padres se burlan de su vida espiritual. Y escuche esto, porque esto me lo han contado más de un joven amigo. Yo, hay hogares que son cristianos donde los hijos son más espirituales que los padres. donde oran más que el papá y la mamá, ayunan más que el papá y la mamá, y van a la iglesia todos los días, y los padres son unos domingueros, bendito sea Dios en el día de hoy. Y hay jóvenes que se han acercado a mí y me han dicho: yo estoy herido por mis padres, porque mis padres se burlan de mi vida espiritual. Cuando llego a mi casa, dicen: ahí está entrando el santo, ahí está entrando la santa. Y resulta ser que los primeros que se burlan de la consagración de sus hijos son sus padres. ¿Sabe por qué? Porque no pueden aceptar que la vida espiritual que llevan sus hijos es una vergüenza para ellos, que no son los que están dando el ejemplo. Alabado sea Dios en el día de hoy. Porque hay hijos que dan el ejemplo en la casa y los padres no. Aunque todos van a la iglesia, bendito sea Dios. Otros son heridos porque han visto a sus padres tratar mal a su madre. Hay hijos que han visto a su padre golpear a su mamá. Le han visto pegarle. Le han visto tratar a su madre como si su madre fuera un animal. Y llevan raíces terribles en su corazón por eso. Han visto a sus padres adulterar. En una ocasión una persona me decía: yo tengo una raíz de amargura contra mi padre, porque un día le miré cuando besaba a otra mujer que no es mi madre, y él no lo sabe, porque él no sabe que yo lo vi. Pero yo estoy herida, porque yo he visto a mi padre serle infiel a mi madre. Otros están heridos con su madre, como aquella joven de Venezuela, porque su madre se cayó del pedestal donde ellos le habían puesto. Su madre era una mujer seria, su madre era una mujer santa, su madre era alguien de la cual nadie tenía nada que decir, pero un día esta mujer se vio tentada y pecó con un hombre, adulteró, y a la madre caerse de ese pedestal, hay raíces de amargura terribles contra esa madre. Un joven me decía: hermano Naldo, yo fui herido porque mis padres, cuando yo tenía 6 años y me graduaba de primer grado, mis padres no fueron a mi graduación. Y a veces hay cosas que los padres creen que son unas tonterías y no se dan cuenta que en el corazón de un niño, lo que para usted es una tontería, para un niño puede ser algo grande. Él dice que cuando terminó la graduación, que él veía que repartían los diplomas y los padres corrían a abrazar y a besar a sus hijos, y a él le dieron su diploma, él se quedó esperando que alguien corriera a abrazarlo a él, pero nadie vino a abrazarlo, porque su papá y su mamá tuvieron en poco la graduación de él y prefirieron quedarse en la casa antes que estar con su hijo allí en aquel lugar. Y él fue profundamente herido por aquello, tan herido que él dijo: cuando yo llegue a grande me la desquitaré, pero le voy a demostrar a ellos que yo no los necesito a ellos para ser alguien en esta vida. Y óigame, y comenzó a estudiar yo y a sacar buenas notas en la escuela. Mire usted qué cosa. Aparentemente era un joven ejemplar, pero el comportamiento ejemplar de él era porque él decía que le iba a demostrar a sus padres que no los necesitaba para él ser lo que él quería hacer. Y cuando llegó a cuarto año se graduaba con honores. Y dice que un día, esto lo sacó él para afuera en una conferencia de esta que yo estaba dando, que él me quiso preguntar a mí si eso era una raíz de amargura. Dice que cuando sus padres hablaban sobre la graduación y dijeron: mi hijo se gradúa con honores, esta graduación yo no me la pierdo. Y él le dijo: ¿cómo? Ustedes para mi graduación no van. Y la madre: ¿pero por qué, si tú eres nuestro hijo? Y él le dijo: si ustedes van, yo no voy. Y dice él que el día de su graduación, su madre se quedó llorando en la casa porque el hijo no le permitió ir a verlo graduarse con honor, y ella no sabía por qué. Y él dice que él se gozaba y decía: tuve que esperar muchos años, pero al final me desquité. ¿Cuánto puedes adorar a Dios en esta noche? Óigame, si eso no es una herida ni es una raíz de amargura y el muchacho era cristiano, dígame entonces lo que es. ¿Cuánto puedes adorar a Dios en el día de hoy? ¿Sabe usted una cosa? Hay muchos niños heridos. Niños heridos. Hemos visto niños venir al altar, muchos, llorando de una forma terrible. He bregado con niños heridos porque un tío les tocó, les violó, siendo unos niños. He bregado con niños heridos porque sus padres le tratan como animales dentro de la casa. He bregado con niños heridos porque no pueden entender el porqué de muchas cosas que le ocurren. Yo los he visto llorar en un altar. Yo he visto llorando en un altar niños de 5 años, de 6 años de edad, llorando. Y cuando me he acercado a ellos, me han dicho: yo odio a mi padre. Un niño de 6 años me decía en cierta ocasión: yo odio a mi madre. 6 años. Lloraba como si fuera un adulto, yo, hermano, porque estaba herido. Pero no solamente los hijos se hieren contra sus padres, también hay padres que se hieren contra los hijos. Porque es que mucho hablamos a veces nosotros los hijos, de las muchas cosas que nuestros padres nos hacen, que nos hieren. Pero ¿por qué no sacamos un momento para pensar también nosotros las veces que somos nosotros los que hemos herido a nuestros padres con nuestro comportamiento? Un padre se hiere con un hijo cuando su hijo es desobediente, cuando su hijo no acepta la disciplina del hogar, cuando su hijo no acepta el consejo que se le da, cuando su hijo, sea bendito el Señor para siempre, no acepta, amados hermanos, que su padre le guíe. No acepta que su padre le enseñe, no acepta que su padre le ayude, no acepta que su padre pueda corregirle las cosas malas que hace. Y el hijo dice: mi padre me hirió. Pero no es solamente que tu padre te hirió, es que en cuántas ocasiones nosotros somos culpables de con nuestro comportamiento también está hiriendo a nuestros padres. Alabado sea Dios en el día de hoy. Levante la mano y alabe su Dios en esta noche. Alábele. Alábele que el día. Bendita sea la misericordia de Dios. Los padres son heridos. Cuando una hija a la cual aman, a la cual le han dado todo lo que tiene, un día de la noche a la mañana le llega la noticia de que su hija no volverá a la casa porque se fue con el adicto del barrio. ¿Usted no cree que un padre que ha criado una muchacha y ha tratado de levantarla en un ambiente serio, en un ambiente decente, cuando su hija toma una decisión como esta, no se siente herido en su corazón? Y hay muchachas que dicen: ay, yo no sé por qué mi padre me trata así, pero mira, a ver, vamos a escudriñarnos nosotros también como hijos. Vamos a ver cómo tú te has portado como hija. Hay muchachas que se van con el primer muchacho que encuentran en la esquina y entonces después quieren que su padre la reciba en la casa con aplausos como si no hubiera hecho nada. Se acabaron las alabanzas. No es que él tiene que recibirlo porque esta es mi decisión, como si no hubiera hecho nada. ¿Qué es eso? Es que usted jovencita no puede comprender que cuando usted hizo lo que hizo, usted violó el respeto de su hogar, usted violó la moral de su casa y usted puso por el piso la vergüenza de un hombre y de una mujer que te han criado para que te cases por la ley de Dios y no como una cualquiera. ¡Aleluya! Alábele a Dios usted, y si no te alábele también esta noche. Ahora saca Makima senda la ya soja taquima leica. Padres que son heridos de forma terrible por sus hijos. Porque mire, madre, hay hijos que no son fáciles, yo. Y a veces nosotros los hijos queremos culpabilizar de todo a nuestros padres, pero es que a veces nosotros tampoco somos fáciles. Siempre estamos llevando la contraria en nuestra casa, no se nos puede decir nada, no se nos puede hablar de nada. Siempre tenemos algo por qué molestar, por qué quejarnos. ¡Ah! Y después queremos darle con nuestro comportamiento, le queremos dar con la cabeza a nuestros padres sin entender que cuando lo hacemos empeoramos nuestras relaciones entre padres e hijos, porque cuando tú hieres a tu padre viene y te trata a ti de una forma que está mal y entonces te hiere a ti y tú herido y tu padre herido y tú con raíces y tu padre con raíces, lo que hay es división y contienda y eso es del diablo, porque la Biblia dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Alabado sea Dios en el día de hoy. Hacia la máquina senda la yasoja. Hay esposas que están heridas contra sus maridos. Mujeres heridas porque sus maridos le fueron infieles. Raíces de amargura profunda. Una jovencita me decía, Naldo, mi marido me ha sido infiel con otra mujer. Esa mujer ha dado a luz un hijo y lo único que pasa por mi mente es mátate y mata a tus hijos para que tu esposo jamás se pueda perdonar lo que te hizo. Una mujer puede ser herida porque su marido le ha sido infiel y aunque el hombre viva con ella bajo el mismo techo todavía y aunque hayan pasado los años, la mujer cuando lo mira no puede evitar sentir un dolor profundo en su corazón, porque aunque los años han pasado, la herida todavía está abierta, la herida sangra, y la mujer no ha perdonado la infidelidad de su marido. Una mujer es herida porque su esposa le pegó. ¿Cuántas mujeres me hacen? Mire, hay heridas que sangran todavía, yo. Por eso es que usted ve que a veces cuando se forma la primera discusión en la casa, la mujer lo primero que le dice es, no, si yo me acuerdo de aquella bofetada que me diste aquella vez, a lo mejor lo que le dio fue una. Y el hombre le dice, mujer, pero si eso pasó hace 20 años atrás. Y ella le dice, pero lo siento como si fuera ahora mismo. Sangrando está todavía la herida. ¿Cuántas veces la dijo el día de hoy? Está ahí todavía fresquecita. No se ha cerrado, y eso que usted dijo es cierto, cuando la herida no está sanada, cuando la raíz de amargura no ha sido desarraigada, las cosas pueden haber pasado 20, 25 años atrás, pero todavía las sentimos como si estuvieran pasando ahora mismo. Una mujer puede estar herida, aleluya, porque tuvo una experiencia negativa en su luna de miel. La mujer que le hablé de la República de Venezuela, cuando comenzamos a escudriñar el porqué de las raíces que habían en su vida, llegamos, amados hermanos, a la realidad de que aquella mujer, cuando fue a su luna de miel, aquel hombre estaba tan borracho que a la hora de estar con ella en su vida íntima, parecía que más que un ser humano, lo que estaba en aquella cama era un animal. Y la trató tan y tan mal, la desmoralizó de tal forma en la luna de miel que más de 20 años después, y después de 20 años de convertida, aquella herida todavía estaba allí, fresquecita, como si hubiera ocurrido aquel mismo día. Una mujer, escuche esto, una mujer puede ser herida porque su esposo siempre le está recordando su pasado. Y ahí yo quiero abundar en algo en esta noche. Mire, hay mujeres que han tenido un pasado triste, un pasado que cuando a veces lo oímos dan deseo de llorar, tal vez más de 2 hombres, 3 hombres en su vida, adicción a drogas, prostitución para poder suplirse su vicio. Y hay un hombre, escuche bien, hay un hombre que la conoce, que sabe que esa fue su vida, que ella era así, lo sabe. Pero a pesar de eso, un día decidió casarse con ella y la aceptó como mujer y se casó con ella a pesar de su pasado. Y yo he hablado con mujeres, yo lo que yo traigo aquí son experiencias que otros me han traído a mí, yo las uno aquí. Pero después que están casados con ella, un día tienen un problema en la casa, una discusión, y lo primero que el hombre hace es que ataca a la mujer por el pasado de ella. Y le dice, no, si tú en tu vida pasada tuviste tantos hombres, pero ven acá. Pero tú no lo sabías cuando te casaste con ella. ¿Cuántos pueden ver a la Virgen esta noche? Yo, mira, yo considero que el hombre que hace eso es un abusador, hermano. Es un abusador porque si tú te casaste con ella conociendo su pasado, ¿quién tú te crees que ahora eres para sacar para afuera lo que Cristo limpió en la cruz del Calvario hace casi 2000 años atrás? Alabado sea Dios en el día de hoy. Satalama, kima, senda, la jamaya, soja. Era un abusador. Te conviertes en un instrumento en las manos del diablo para que una mujer limpiada por la sangre de Cristo viva su pasado como si fuera su presente. Y hay mujeres que me dicen, estoy herida, hermano Naldo, porque mi marido cada vez que tiene un problema conmigo, lo único que hace es sacar mi pasado hacia afuera, mi pasado, no me deja vivir tranquila. Si él lo conocía cuando se casó conmigo. ¿Cuántos hombres no hay causando heridas en el corazón de sus esposas y después quieren que la esposa le dé un besito? Pero ven acá, si es que cuando tú vienes donde ella para que te dé el beso, lo que ella siente en su corazón es el deseo de darte con un palo por la cabeza por las heridas que hay en su corazón en contra tuya. Alabado si puede, y si no puede, trate. Alabado sea Dios en el día de hoy. Ay, Solema. De un aleluya bien fuerte y yo sigo. No, tiene que ser un aleluya más fuerte todavía. Ahora, según hay mujeres que están heridas con sus esposos, porque le digo una cosa, hay esposos que no son fáciles, ¿eh? Hay esposos que no, mire, hay esposos que no tienen ni una palabra de cariño para la mujer. Es más, hay esposos que deben darle gracias a Dios que se casaron con una mujer seria y decente, que aunque su marido no sabe darle cariño ni darle amor, es lo suficientemente seria y lo suficientemente decente para soportarlo hasta que se muera. Bendito sea Dios en el día de hoy. Porque hay otras mujeres que con su marido ha sido tan y tan seco con ella y tan agrio, que le ha parecido a alguien con un poquito de azúcar en la mano y se las ha llevado. Bendito sea Dios en el día de hoy. Alabe a su Dios si puede, y si no puede, trate de alabarlo también en esta noche. Pero hay hombres que son secos. Hay hombres que nunca le llevan un regalo a la esposa el día de las madres, y porque es ese día, si no, tampoco. Es más, a veces el día de las madres le dicen, mira, yo te voy a hacer una cosa, yo creo que te voy a dar una tarjetita con 5 pesos adentro porque yo no quiero gastar chao. Y tú lo sabes. Por lo menos que si la gente te pregunta, tú le digas que yo te envío una tarjeta con dinero adentro, pero no le digas cuánto. Duros y macetas como ellos mismos, bendito sea Dios en el día de hoy. Mire, hay mujeres heridas porque sus maridos no le dan dinero para ellas comprarse nada y vestirse bien, y el marido siempre anda por la calle vestido como un playboy. Siempre sale de la casa bien bonito, bien vestidito, y la mujer siempre tiene que andar con la misma ropa, y con ropa, aleluya, que no es la más adecuada, porque el hombre su dinero lo gasta en él y en él y en él, y él tiene que estar bien vestido, y él tiene que estar bien lindo, y la mujer tiene que estar mal vestida, fea, con unos zapatos rotos, con un traje que hace 5 años que lo tiene y que ya está gastado y que perdió el color. Alabado sea Dios en el día de hoy. No saben ni llevar una florecita de vez en cuando a la esposa. Hay hombres que para lo único que sirven es para regañar y para gritar. Óigame, las mujeres dicen, el esposo mío para lo único que sirve en esta casa es para gritar y para regañar, para más hermano. Toda su vida vive regañando, toda su vida vive gritando, toda su vida, todo lo encuentra mal, todo está mal en la casa. Nunca me da un abrazo, nunca me da un beso, nunca me acaricia, nunca me dice palabras cariñosas. Mi esposo es un hombre que todo lo trata mal. ¿Sabe usted por qué, hermanita? Mírelo bien, mire su pasado. A lo mejor el esposo que usted tiene es un hombre cargado de raíces de amargura y cargado de heridas. Y como no se pudo desquitar con nadie los platos que otro rompió, ahora los está pagando usted en la casa. Alabado sea Dios en el día de hoy. Usa la maquima senda pasada va, usa aquí masurra se. Ahora, según hay esposas heridas con sus maridos, hay maridos heridos con sus esposas, ¿eh? En una ocasión yo traté con un hombre con unas heridas terribles y ese hombre le daba de bofetada a su mujer o yo. Y después al final se fue y la dejó. Y un día, después de escuchar la conferencia, conversaba conmigo y me decía, mire, hermano Naldo, ¿sabe usted lo que produjo herida en mi corazón? Mi mujer siempre me humillaba con la profesión que ella tenía. Porque yo no tenía ni un cuarto año. Pero ella logró estudiar y hacerse de una profesión. Y cada vez que había cualquier cosa en la casa, ella me estrujaba en mi cara, me estrujaba su profesión. Y escuche bien, hasta en algunos casos los mismos padres son culpables de lo que está pasando ahora mismo en muchos hogares. Porque hay padres que antes de que la hija se case, ya le están metiendo el divorcio en la cabeza. Y le dicen a la hija, estudia y prepárate y hazte de una profesión para que si te sale malo lo dejes y tú misma te puedas mantener. Bendito sea Dios en el día de hoy. Y hay mujeres que le dicen a su esposo, el día que te quieras ir, vete, que yo tengo mi profesión. Y ahí lo humillan, humillándolo. Cállate la boca que yo estudié más que tú. Humillándolo, humillándolo. Yo sé más que tú, humillándolo. Y cuando el hombre quiere decir algo, no olvídate que tú no sabes nada de eso, yo soy la que sé, humillándolo. Y llega el día que el hombre revienta. Porque ese hombre en esa casa es una bomba de tiempo a punto de explotar. Y un día explotó y le dio unas cuantas bofetadas. O a lo mejor se fue con otra mujer. Y entonces la mujer dice, no sé qué es lo que pasa. Lo que pasa es que el hecho de que tú hayas estudiado no te da a ti la oportunidad de tú tratar de estrujarle en la cara a tu marido lo que tú estudiaste. Porque así tengas un doctorado, así hayas estudiado 20 años metido en una universidad comiendo libros y tengas un montón de diplomas en la pared de tu casa, lo cierto es que la Biblia dice que la mujer tiene que someterse a su marido. Con diploma o sin diploma, tiene que someterse a su marido. Alabado sea Dios en el día de hoy. Tiene que ser obediente en el hogar. Alabado sea Dios en el día de hoy. Aba saca la maya y saja. Y la loya saja. Aya saja. Someteos a vuestro marido, dice la Biblia. Pero hay mujeres que se creen que porque tienen un diploma, el marido es el que se tiene que someter a ellas en la casa. Porque ellas fueron las que estudiaron. Hay maridos que están heridos porque su esposa le ha sido infiel. Y escuche, porque es que no todos los hombres que saben que su mujer le ha sido infiel la dejan, ¿oyó? Porque es que quienes se creen que cuando un hombre sabe que su mujer le ha sido infiel, rápido la deja. No todos la dejan. Hay hombres que sienten, bueno, que dicen que aman a su mujer de una forma tan profunda que aunque saben que ella lo hizo, están dispuestos a seguir con ella. Y a veces, aunque se quedan con ella, acá adentro hay una herida que sangra, hay una raíz de amargura que crece. Y en muchas ocasiones, cuando ya el hombre no soporta más, aquello comienza a brotar y a salir hacia afuera. Un hombre es herido por su mujer cuando su mujer es una mujer desobediente. Un hombre es herido por su mujer cuando su mujer desobedece las órdenes que se dan en la casa. Y sabe usted que hay un montón de mujeres que cuando el hombre está en la casa, óigame, todo el mundo anda derechito. Sin embargo, cuando el hombre sale fuera de la casa, la mujer permite que los hijos hagan todo lo que el hombre dice que no se puede hacer. Ahora se acabaron las alabanzas. ¿Usted oyó? Y a veces hay mujeres que ellas mismas son los culpables de la perdición de sus hijos. Porque los hijos, el marido sale por una puerta y los hijos por la otra. Y a veces el papá le dice, no vayas allá. Y cuando el papá se va, la mujer le dice, vete, pero acuérdate, él llega aquí a las 8, así que tú estás aquí a las 7. Consentidora lo que eres. Eres una criadora de un delincuente, preparándolo para que sea un delincuente. Preparándolo para que en el futuro ni te respete a ti ni respete a su padre. Y después cuando el hijo es un rebelde, quiere que el padre lo enderece. Pero ¿cómo lo va a enderezar si la mujer lo ayudó a torcer? Alabado sea Dios en el día de hoy. Y hay hombres heridos porque dicen, mi hijo está perdido porque en mi casa no tuve el respaldo de mi esposa cuando lo criaba. Heridas. Heridas del esposo contra la esposa. Heridas. Heridas de los miembros de la iglesia contra su pastor. ¿Sabe usted cuántos miembros de iglesia tienen heridas a veces en su corazón contra el pastor? Porque el pastor cuando le llamó la atención, le llamó la atención como si estuviera hablando con un cualquiera. Óigame, porque hay pastores que confunden lo que es gestitud y lo que es seriedad. Y se puede ser serio, y se puede ser recto, y se puede ser estricto. Pero el hecho de ser estricto, recto y serio, no quiere decir que la oveja, cuando uno va a bregar con ella, la va a tratar sin amor. Y hay ovejas que están heridas porque cuando se les trató, no se les trató con amor. Hay ovejas que están heridas, ¿sabe usted por qué? Porque no se les atiende. De la ciudad de Nueva York me llamó una hermana con unas necesidades profundas. Y yo siempre tengo una costumbre, hermano, siempre acostumbro decirle a la persona que me llama, ¿qué opina su pastor sobre esto? Y cuando le hice la pregunta me dice, mire, por favor, hermano, no me lo mencione, porque llevo 3 años tratando de hablar con él sobre este asunto y no me atiende, siempre está ocupado. Y si usted supiera la opinión que ella tiene de su pastor, cuando ella habla de él se le nota unas raíces de amargura terribles contra él. Pero a las raíces que yo he tratado de algunas personas, y me acuerdo que hubo una hermana que cuando traté esta raíz que ella tenía en su corazón, amado hermano, la sacó para afuera llorando en una forma terrible y me decía, yo estoy herida contra mi pastor porque un día pasé por un problema delicado, por una tentación delicada y caí en la tentación y fui donde él para buscar el consejo y se lo confesé y le dije, pastor, yo he hecho esto, he hecho lo malo, he pecado, y me decía llorando hermano Ronaldo, y después de salir de allí, después de yo haberle confesado lo malo que había hecho para que me ayudara y para que orara por mí, no habían pasado 3 horas cuando más de la mitad de la iglesia lo sabía, porque a todo el que se encontraba en el camino le decía lo que yo le había confesado. Alabado sea Dios en el día de hoy. Alabé a Dios si quiere, si no quiere, trate. Trate, trate, trate, trate, trate. Hay miembros heridos en sus corazones porque los pastores no han sabido guardar lo que un miembro le ha confesado para ser ayudado. Y nosotros como ministros de Dios tenemos que ser un cementerio. Si algo me hizo sentir contento a mí hace unos meses atrás fue cuando la esposa fue un hermano muy amigo mío, me llamó, me confesó unas cosas que había hecho, le ministré, oré por ella, le dije, yo soy una tumba, esto no sale de mis labios, y poco tiempo después, ella le preguntó a su marido, y su marido fue quien me lo dijo a mí, ella fue donde él, y le dijo, el hermano Naldo, que es bien amigo tuyo, te contó lo que yo le conté a él, y él le dijo, mira, si se lo contaste a Naldo, aunque es mi amigo, no me lo cuenta, porque Naldo es una tumba, alabado sea Dios, en el día de hoy, aleluya. Eso lo aprendí yo hace años atrás, bastantes años atrás, cuando pastoreaba, que el miembro de la iglesia espera que su pastor sea una tumba, que cuando recibe el consejo, que cuando recibe la confesión, eso se quede ahí entre la intimidad del miembro con su pastor, para que la oveja crezca, para que la oveja siga adelante. Pero cuando eso sale para afuera, la oveja se hiere, se hiere, se hiere, se hiere, y no puede crecer. Hay miembros de iglesia que todavía no se levantan. Y sepas en esta noche que esto de lo que hablo hoy nunca lo había mencionado en conferencias anteriores, pero que esta mañana, mientras oraba, Dios me dijo, mi siervo, añádale esto a la conferencia, porque hay miembros heridos, porque su pastor ha dicho lo que ellos le han confesado. Y yo quiero que mis pastores entiendan que tienen que aprender a guardar lo que otro les cuenta. Oh, gloria a Dios en el día de hoy. Pero según decimos en esta noche, que hay miembros heridos contra el pastor, no podemos tampoco ocultar la realidad de que hay muchos pastores heridos también con sus ovejas. Porque una oveja desobediente hiere a un pastor. Porque una oveja que se pasa hablando más del pastor, cuando eso llega a oído del pastor, aunque el pastor no le diga nada, se siente herido contra esa persona. Y mucho más cuando a veces, óigame, y mucho más cuando a veces el pastor se entera de que quien más lo pisotea es el que más lo abraza. Porque es que mucha gente hay que abraza a uno y después le clava el puñal por detrás hasta lo último. Bueno, si lo alababa ahorita, lo veo ahora también. Las heridas que más duelen son las que provienen de aquella gente a la que más amamos, o yo. ¿Cuántos pastores no hay que le han dado la confianza a un hermano? Tanta confianza, lo han dejado al frente de la iglesia y se han ido para otro lugar a pasar unas vacaciones. Y de momento, una llamada, vacaciones rotas, el hermano que dejaste, ese compañero tuyo, el que te abrazaba, el de tu confianza, te acaba de dividir la iglesia. Cuando ese hombre viene para atrás, viene tan herido que dice, ahora no voy a confiar en nadie. Y en la iglesia hay gente de confiar, pero sin embargo él no puede confiar en nadie, porque es que había una persona en la cual él confió y lo hirió. ¿Sabe usted? Mire, hermano, hay cosas que duelen, ¿no? Y yo hace un tiempo atrás estuve en una iglesia y vi algo que me dolió, y me dolió de tal forma que cuando me monté en la guagua después de haber terminado el culto, mi esposa puede testificar cómo era que yo lloraba, mientras guiaba aquella guagua hacia nuestra casa, porque vi un hombre de Dios que se enteró que había gente dentro de la iglesia propagando en la iglesia la mentira de que sus propiedades personales, las propiedades de él, sus propiedades personales, su casa, su carro, sus propiedades personales, todo lo que él tenía de él personal era de la iglesia. Estaba a nombre de la iglesia y él se lo había sacado a la iglesia, y comenzaron a regar esa cosa en medio de la congregación, y este hombre se enteró y fue herido en una forma profunda por aquello. Y en un culto que yo estuve presente, llamó a los oficiales de su iglesia, los para frente al altar y con un corazón que denotaba a todas luces que estaba herido. Le dice a aquella iglesia, aquí hay gente que ha estado hablando de mí diciendo esto así, así, así, así, así, así, así, así. Y aquí yo tengo los papeles de todo lo que es mío. Para que los oficiales los miren, los escudriñen y le puedan testificar a esta iglesia que lo que tengo es mío, que no se le ha quitado a ustedes, que no es de ustedes, que no les pertenece a ustedes. Amados hermanos, porque la gente puede tener casa y puede tener cajón bonito, pero el pastor no puede tener casa ni puede tener cajón bonito. El pastor tiene que andar mal y tiene que andar, óigame, bien tirado para que la gente crea que es un hombre de Dios. Y si tiene una casa bonita, dicen que se la sacó a la iglesia. Mire, escuche esto y escúchelo bien. No es que se la sacó a la iglesia, es que la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Alabado sea Dios en el día de hoy. Y cuando yo vi la humillación, porque para aquello a mí fue una humillación, de aquel hombre en aquel altar, tirando papeles allí para que los vieran, para que vieran que la casa es de él, que el automóvil es de él, y tirando papeles allí, aquello a mí me llegó. Yo salí de allí llorando. Yo cuando me monté en la guagua comencé a llorar. Yo fui pastor, hermano, 7 años, y yo tengo en alta estima al pastor Ollón. Yo sé lo que es batallar para levantar una iglesia. Yo supe lo que fue pastorear 7 años sin sueldo, dándole a la iglesia lo que me entraba en mis campañas evangelísticas y viendo a mi mujer y mis hijos pasar un montón de necesidades. Yo sé lo que es pasar necesidad para levantar la obra de Dios. Y si un hombre de Dios, después que pasa necesidad, después que se come el hueso, Dios le quiere dar carne, que se coma la carne que Dios le da. Alabado sea Dios en el día de hoy. ¡Aló! Que él vive. Abasalama masenda kima sohalaya setalaya ibaba. Cuando hay raíces de amargura, se manifiesta rebeldía, se manifiesta odio, se manifiesta rencor y se busca el desquite. Y aquí, hermano, algo que yo quiero que entienda muy bien. Yo dije ahorita, nuestro comportamiento puede ser marcado por las heridas a las cuales somos sometidos en ocasiones desde nuestra temprana niñez. Si el comportamiento de una mujer puede ser marcado por las heridas que lleva, el comportamiento de un marido, de unos hijos, puede ser marcado por las heridas que lleva. La mujer de Venezuela hacía más de 20 años que se había separado de su primer marido. Ahora llevaba unos tantos años casada, 20 años de convertida, escuche bien. Pero ella decía, la mala soy yo, la mala soy yo, la mala soy yo. Y cuando comenzamos a escudriñar y escudriñar y escudriñar, entonces pudimos encontrar que ella se desquitaba en su marido actual, todo lo que había sufrido con su pasado marido, todo lo que aquel marido había hecho, ahora lo estaba pagando este con el cual ella estaba casada, que era mejor que aquel. Hay a veces, hermanos, que nuestros hijos pagan lo que otro nos hizo. Una mujer testificaba llorando y decía que ella se sentía hastiada de su hija, una niña pequeña. Ella decía, no la podía ni ver, hermano, porque mi marido me había sido infiel, mi marido me había abandonado, y mi hija cuando nació, nació con el vivo retrato de mi esposo en su rostro. Y cuando esa muchacha iba creciendo y yo la miraba, era como si viera a mi esposo, porque ella era el mismo retrato de su padre. Y cuando la muchacha creció, esta muchacha comenzó a llevar el golpe de su madre, comenzó a llevar el fuetazo de su madre. Su madre la trataba como si estuviera bregando con cualquier cosa, porque se desquitaba en su hija, la que no se había podido desquitar con su marido. Y ella dice que cuando la miraba, ella decía, míralo ahí, míralo ahí, esa es la misma cara de él, decía ella. Y la hija pagaba lo que aquel hombre había hecho. En una ocasión una joven vino donde mí. Había venido en muchísimas ocasiones a buscar consejo y no encontrábamos el porqué del problema que había en su hogar. Un marido borrachón que la trataba mal, problemas continuos, una cosa tremenda. Y en una visita que me hizo un día, escuche bien, en una visita que me hizo un día, yo le digo a ella, hermana, háblame de tu padre, ¿cómo tu padre te trató? Y ella me dice, mi padre, yo no quiero hablar de mi padre. Pero yo insistí, le digo, háblame de él. Ella tenía más de 20 años de edad. Y ella me dice, yo no conozco a mi padre. Él me abandonó cuando yo nací y hasta el día de hoy no sé quién es mi padre. Le digo, antes de tú tener este esposo, ¿pasó algo? ¿Algún novio? ¿Tú tuviste novio? Y me dice, no me haga acordarme de mi novio. Y digo, bueno, pero háblame, ¿qué pasó? Mira, hermano, ella tuvo un novio y estaban para casarse y ya habían hecho todos los preparativos de la boda, traje de novio y todo. Y unas dos semanas o una semana antes de casarse, ahora no me acuerdo exactamente el tiempo, pero días antes de la boda, la llamaron para decirle que su novio se había llevado a su mejor amiga. Entonces ella fue a unas fiestas patronales y allí conoció a un muchacho. Y entonces ella dijo, para demostrarle a aquel que yo no lo quería, pero lo quería, pero ahora estaba herida y había raíz de amargura. Y ella dice, ahora, yo le voy a demostrar a aquel que no lo quería, para demostrárselo me voy con este. Y se fue con este, como los tres días de que aquel se había llamado aquella. Y se fue con él el mismo día que lo conoció, para demostrarle a aquel, al otro, que ella no lo quería. Y ahora, acá en la casa todo era un infierno. ¿Sabe usted por qué? Porque llegó el momento cuando ella llorando me dice, hermano Naldo, lo que ocurre es que yo no puedo confiar en ningún hombre. Mi padre me abandonó cuando yo era recién nacido y no lo conozco. Mi novio, al que yo quería, se llevó a mi mejor amiga a escasos días de la boda. Y yo siempre he creído que este hombre algún día me hará lo mismo. Me será infiel, también me abandonará. Y antes de que él me haga la vida difícil a mí, yo prefiero hacérsela a él. Eso es una señal de raíces y es una señal de herida. Porque el que está herido, guarda en su corazón rebeldía y busca el desquite. Busca la forma de desquitarse de lo que le hicieron. Mire, un ejemplo de esto soy yo mismo. Yo fui criado por un padre bastante duro en su forma de criarlo. Yo, tan duro en su forma de criar que él, cuando nos tenía que pegar, o cuando me pegaba, a mí me pegaba con uno de esos fuetes que se usan para pegarle a los caballos, porque mi padre era capataz en la caña, y con la misma fuerte que le pegaba al caballo, con ese mismo fuerte me pegaba a mí. Yo comencé a criar raíces de amargura bien profundas contra mi papá. Unas heridas tremendas, le deseaba la muerte, donde le veía los pies quería verle la cabeza. Yo odiaba a mi padre. Y llegó el momento en que me rebelé contra su autoridad. Lo primero que hice fue cuando tenía casi ya entrando a los 9 años, me escapé de mi casa por primera vez. Un sacerdote me buscó y me trajo a la casa. Pero a los pocos días yo me había escapado por segunda vez. Entonces un cuñado mío me buscó y me devolvió a la casa. Pero a los pocos días yo me escapé por tercera vez. Entonces mi papá me había perdonado las otras dos. Pero cuando vino esta, que me escapé por tercera vez, mi papá vino enfurecido hacia mí cuando me trajeron a la casa, con el fuete aquel en la mano, y me dice, te voy a dar que nunca más lo volverás a hacer. Pero como mi corazón estaba tan herido y habían tantas raíces de amargura, le di la espalda, me subí la tichel y le grité bien duro, dame que no voy a llorar. Entonces me cayó arriba como un animal, hermano, porque las palabras que yo lo hablé lo provocaron a él en un enojo terrible y comenzó a darme y a darme y a darme, y yo ahí, amados hermanos, soportando eso en mi espalda y gritándole, no voy a llorar, rebelde, no voy a llorar, y mi mamá no se mete en el medio, me mata. De ahí para adelante más rebeldía. A la edad de 9 años me comencé a tomar bebidas alcohólicas. A la edad de 15 años ya era un alcohólico. A la edad de 15 años me metí en el vicio de las drogas. A la edad ya de casi 17 para 18, mi papá me botó de mi casa. Dormí en la plaza pública de mi pueblo por 2 semanas. Después me fui a vivir a la casa de un amigo mío, pero odiando a mi padre con todo mi corazón, odiándolo a muerte. Y escuche esto, llegó la celebración del Día de los Padres. Y yo dije, ahora, yo sé lo que yo voy a hacer para poner a sufrir a este viejo, porque de hecho ya era un hombre bien entrado en edad, y yo lo que quería era hacerlo sufrir. Y cogí y fui a la tienda, y compré una tarjeta bien bonita, y compré un regalo. Lo envolví en papel de regalo, le puse una tarjetita bien bonita, y adentro le puse de tu hijo, que mucho te ama, Naldo. Y busqué un familiar mío, que el Día de los Padres le dije, mira, toma, llévale este regalo a mi papá en mi nombre, y se lo llevó. Mi papá era un hombre anciano ya, hermano. Y cuando mi papá abrió el regalo, y le leyeron la tarjeta, porque ya él no veía ya leer la tarjeta, mi papá comenzó a llorar. Y le dice a un cuñado mío, dile a Naldo que el mejor regalo que me puede hacer en este día es volver a la casa. Y entonces mi cuñado va a buscarme. Y me dice, Naldo, dice tu papá que el mejor regalo que le puedes hacer es regresar a la casa. Y yo le digo, ¿recibió el regalo? Me dice, sí, lo recibió. Y le digo, ¿y cómo reaccionó cuando lo recibió? Me dice, Naldo, se echó a llorar. Ah, ¿con qué lloró el viejo ese? Naldo, él dice que regreses a la casa. Vaya y dígale al viejo ese, y usted unas palabras que no se pueden decir por un micrófono, que yo no lo quiero y que yo a mi casa no volveré jamás. Pero Naldo, tú no le mandaste un regalo, y esa tarjeta que le mandaste tan bonita, se la mandé para eso, para que sufra. Se la mandé para que le duela. Y ahora tú me dices a mí que él lloró. Y ahora yo me siento contento al saber que lo hice sufrir con la tarjeta. Y mi cuñado me dijo un montón de cosas y se fue, amados hermanos. Pero es que cuando una persona es herida, esa persona de alguna forma busca el desquite. Y puede ser que alguien aquí diga, hermano Naldo, pero yo estoy herido en mi corazón, pero no me he desquitado con nadie. Sí, pero es importante que la herida se sane. ¿Sabe por qué? Porque si todavía no te has desquitado, pero la herida sigue ahí y la raíz de amargura crece, llegará el momento cuando te desquitarás, llegará el momento cuando vendrá el desquite y vendrá el odio y vendrá el rencor y saldrá toda la amargura de tu corazón, saldrá para afuera. La Biblia dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, verso número 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Pero usted lo que dice ahí, dice que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Las raíces de amargura contaminan. Y no solamente me contaminan a mí, contaminan a los que me rodean. Porque una mujer con raíces de amargura contra su marido pone a sus hijos en contra del padre también. Y le habla mal a sus hijos de ese hombre. Y le dice a esos hijos, ese hombre, ese marido mío, padre de ustedes, ese hombre es un sinvergüenza, ese hombre no merece vuestro amor, no merece vuestro cariño. ¿Y cuántos hijos hay que no se llevan con el padre porque su propia madre se ha encargado de ponerlos a ellos de enemigos del papá en la casa? Alabado sea Dios en el día de hoy. Cuando la amargura llega, la amargura contamina. Por eso es que si hay alguna raíz de amargura, hay que sacarla para afuera. Porque contamina, mira, un miembro en una iglesia con una raíz de amargura contra el pastor contamina a la iglesia. Donde quiera que se mete habla mal del pastor. Donde quiera que se mete siempre tiene algo malo que decir de él. El pastor puede predicar el mejor mensaje y cuando sale afuera, viene alguien y le dice, oye, qué buen mensaje predicó el pastor, ¿verdad? Y él le dice, sí, él predica bueno, pero no vive lo que predica, porque lo que tiene raíces de amargura en el corazón y herida, y contamina la iglesia, y contamina la congregación, y hay congregaciones que se miran en contra del pastor, porque una raíz de amargura ha contaminado a la iglesia. Alabado sea Dios en el día de hoy. Levante la mano y alabe a su Dios, alábelo, alábelo, alábelo, alábelo, alábelo.